Marcos Murcia, quien es ingeniero agrónomo, graduado de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de La Pampa, y actualmente forma parte activa de esta ONG. ¿Cómo andás, Marcos? Bienvenido. Hola, Florencia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto poder hablar con ustedes y un saludo a la audiencia de Radio Carmes. Bueno, te queríamos primero preguntar, ¿hace cuántos años que existe el Grupo de Defensa por el Arbolado Urbano de Santa Rosa? ¿Y por qué surge la necesidad de crear esta ONG? Buenísimo. La agrupación surge en el año 2012, o sea, el año que viene ya cumplimos 10 años. Uh-huh. Parece que fue hace poco, pero realmente ya van a ser 10 años. Y surgió inicialmente como una página de Facebook, nada más. Uh-huh. De un par de personas, creo que funcionó así por un par de meses, desde febrero a abril, una cosa así, y después, bueno, nos fuimos sumando algunos a esa página y dijimos, ¿por qué no reunirnos de un tema que realmente principalmente nos preocupaba, porque era ver el estado en el que se encontraba el arbolado, uh-huh. principalmente lo que se hacía con los árboles, respecto de algo que estuvieron hablando ustedes en la introducción, que es la poda, que nosotros no le llamamos poda, sino que le llamamos mutilación. Después seguramente vamos a hablar de eso. Entonces, preocupados por eso y preocupadas, decidimos empezar a reunirnos con cierta periodicidad y darle una entidad, digamos, a la agrupación, si bien no tenemos personería ni nada por el estilo, sino que somos claro. una agrupación, podríamos decir, voluntaria. y desde allí empezamos a ampliar los horizontes de lo que nos ocupaba, digamos, hacia otras temáticas que no eran solamente la poda y la mutilación. Una de las primeras actividades fue una volanteada en la laguna y en algunas avenidas, que lo único que tenía era un árbol, la foto, fotocopia, digamos, ¿no? de un árbol mutilado, y que decía, esto no es poda, es mutilación. Claro, así con, claro. con esa simple consigna, es como que fue una de las primeras actividades y como que nos lanzamos a... con diferente repercusión, ¿no? Pero así es. Pero bueno, se los estoy recontra resumiendo, ¿no? ¿Cómo estás, Marco? Te saluda Ramiro Páez. Hola, Rami, ¿cómo estás? Hablabas esto de la poda, ¿no? Y la situación que ustedes veían en Santa Rosa los ha llevado a nuclearse en esta agrupación que ya lleva varios años. Sí. Al día de hoy, ¿cómo ven la situación del arbolado urbano en la ciudad? Comparándolo con hace 10 años, podríamos decir que en el común, digamos, del vecino, de la vecina, hay como por lo menos una observación, o sea, se mira el árbol. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Para nosotros siempre el árbol estuvo invisibilizado. Estamos hablando específicamente del árbol de vereda, ¿no? Que es lo que hablaste, Flora, al principio. ¿Cómo estaba visto? Como algo más de la vereda, digamos, como si fuera un poste, cualquier cosa, y no, primero no como un ser vivo. Eso es, hay que destacarlo porque como ser vivo tiene sus beneficios, pero también sus necesidades para que crezca sano, fuerte y brinde todos los beneficios por el cual tenemos arbolado urbano. Y segundo, que esté visibilizado. Entonces, comparando con hace 10 años, creemos, más allá del trabajo que hemos hecho nosotros como grupo, pero también las instituciones involucradas, que siempre insistimos que es importante que se involucren y de lleno. Entonces hay como, por lo menos hay una visibilización. ¿Qué quiere decir? Si bien estamos todavía bastante lejos del óptimo, de lo que nosotros pensamos que sería una adecuada gestión del arbolado urbano, claro. se han dado avances, ¿no? en lo que es el conocimiento, por lo menos. Cada vez más gente nos pregunta, ¿dónde llamo? Tengo ramas que me tocan los cables, tengo raíces que me rompen, ¿a dónde? Bueno, claro. quiere decir que la gente está tomando conciencia de que es importante visualizarlo y hacerlo correctamente. Y en el sentido de eso que hablabas de lo de las instituciones, ¿ustedes tienen algún convenio, acercamiento? ¿Qué trabajo o acciones han hecho desde la ONG? Nosotros hemos hecho muchas actividades diversas, en diversas temáticas, porque es tanto, Santa Rosa ha crecido tanto y eso lo celebramos, pero a veces no tan organizadamente, tan armónicamente como uno esperaría para una ciudad capital de provincia. Claro. Hemos organizado desde esto que te decía, las volanteadas fue una de las primeras cosas como para también conocernos un poco de nosotros trabajando, ¿viste? Porque lo que implica un grupo de voluntarios pasa con otras ONG de los animales, etcétera. Uno también tiene que ir conociéndose en el andar, ¿no? En el camino, como se dice, el trabajo. Empezamos con volanteadas, con fotocopias. sí organizamos desde capacitaciones a podadores, porque bueno, el grupo está integrado por diferentes profesionales y no profesionales también, estudiantes, claro, etcétera. Entonces la idea era aportar, porque a ver, el lo que nos unifica es el criterio de tener en cuenta que lo más importante es la educación. Claro. Entonces, claro, lo que están haciendo en con este programa de radio, la educación ambiental nuclea todo. Oh, a gracias. De ahí la... es clave y nunca es suficiente. Todo lo que hagamos en consecuencia siempre es poco, pero bueno, son granitos de arena que suman, ¿no? Totalmente. Nosotros, sí. ¿Por qué consideramos esto? Porque está bien lo de la volanteada, hay varias actividades que fueron en su momento muy resonantes, que fue en su momento cuando se descendió el Parque Caídos de Malvinas, frente al colegio ahí Belgrano, que sí tienen presente, donde se iba a construir el Medasur. Sí. Realmente nosotros lo etiquetamos como un capricho del entonces gobernador Jorge en aquel momento, pero con argumentación de por qué ese espacio no debería ser utilizado para otra cosa que no fuera un parque. Claro. También lo que fue después el estacionamiento del Medasur, también ahí tuvimos como defensa, y el Parque Oliver. Eso fueron acciones muy colectivas donde se congregó muchísima gente, ahí nos hicimos un poco más conocidos. Y eso, bueno, dio empuje porque se sumaron muchos estudiantes de diversas carreras, ingeniería en recursos naturales y medio ambiente, ingeniería agrónoma. Esas fueron como actividades más de defensa o de protesta, podríamos decir. Claro. Antes de lo del paso de la vinculación más formal con las instituciones, que nos permitió, por ejemplo, y no me quiero olvidar de mencionar, un acuerdo, porque ni siquiera es un convenio, un acuerdo con DAFA, que es la donación masiva y seguimiento de árboles, que lo venimos haciendo hace 6 años. Ay, yo me acuerdo la cola que había para buscar los árboles. Sí, eso fue como también, a ver, romper un poco con la lógica esta de todo el arbolito y el tutor y nada más, sino el tema de la educación, porque esto iba acompañado de un folleto que explicaba cómo es la correcta plantación, etcétera. Claro. Paso se hablaba, se notaba dónde iban a ser plantados para hacer un seguimiento posterior. Después en la práctica se dificulta hacer el seguimiento de todos los ejemplares, pero eso fue como un impacto muy muy fuerte también y es algo de lo que ha tenido más noticia. Claro. Después claro. Hemos organizado jornadas de plantación en diferentes espacios verdes, participamos 2 o 3 años seguidos de la Semana del Árbol, que es a nivel internacional, con gente que dona árboles, gente que la adopta y se hacen plantaciones, y eso va a un mapita y se ve cuando claro. Se colocan, bueno, etcétera. Marcos, hemos hecho distribución en diferentes barrios y también incluso en Toay, en una oportunidad. Claro, o sea, han sido diversas actividades, en tanto en la rama, digamos, de la educación ambiental y la concientización, como en la efectiva implementación, ¿no?, de ejemplares. Y recién nombrabas de que, bueno, hemos tenido un mejoramiento en estos últimos años a nivel colectivo sobre esta temática, pero que estamos todavía camino hacia el ideal, ¿no? O sea, desde la ONG, ¿ustedes cómo ven o qué tipo de medidas o lineamientos se deberían de seguir a futuro para llegar hasta acercarnos más a este ideal de ciudad, digamos? Ustedes iniciaron el programa hablando de las ordenanzas que nos rigen en Santa Rosa respecto del arbolado y en realidad del espacio público, ¿no? Porque es más abarcativo. Claro. Nosotros creemos que las ordenanzas o las leyes, incluso provinciales, pueden estar perfectas, pero si en la aplicación y en la práctica no se ejerce el control o no se ejecuta de la manera que debe hacerse, por parte del municipio en este caso, pero bueno, también mencioné a la Cooperativa Popular de Electricidad, que tiene una intervención directa sobre el espacio público. Cuando decimos espacio público es el espacio de todos, todos y todas, es un espacio colectivo. A mí si me interviene en el árbol de la vereda de mi casa, no es mi árbol, sino que es un árbol comunitario. Ese concepto tiene que estar claro, porque a veces hay una confusión de que como yo lo puse y yo lo cuido y yo lo regué, ese árbol es mío y nadie lo toca, o al revés, yo lo puedo cortar, podar, talar, ¿se entiende? Sí. Es patrimonio colectivo, patrimonio social, digamos. Lo mismo que la vereda, pero bueno, hay todo un concepto atrás. Nosotros decimos que pueden estar las mejores leyes, las mejores ordenanzas, pero si los organismos de ejecución, y no a veces por a ver cómo qué palabra utilizar, por negligencia o por desidia, sino por falta de capacidad de control. Estamos hablando que espacios verdes de la municipalidad es un área que siempre estuvo relegada o fue minúscula comparada con otras áreas, si bien estos últimos podríamos decir 5 o 6 años, ha ido mejorando, todavía está lejos de tener la capacidad de control. ¿Y por qué decimos de control? Porque por más que la gran mayoría de los vecinos saben que la extracción de ejemplares o que la poda tipo mutilación está prohibida, si no hay nadie que me controla, claro, hago lo que quiere y ya está. Y sí. Entonces, hoy podríamos decir que la principal falencia es eso. Y después la otra, grave para nosotros, para eso hemos estado denunciando últimamente, bueno, a raíz de esas denuncias hay posibilidades de avanzar en reunirnos para mejorar esa práctica, es lo que hace la Cooperativa Popular de Electricidad con respecto a árboles que están en lugares que son considerados peligrosos para el cableado, ¿no es cierto? Claro. Entonces vemos que hacen esa tala rasa por diversas cuestiones, porque dice que eso le corresponde al municipio. Bueno, lo que pasa siempre entre instituciones que intervienen, pero que a lo mejor es sentarse en una mesa a dialogar y ver qué se puede sacar de lo mejor, claro, mejor de eso, ¿no? Bueno. Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, perdón. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo, bueno, justamente bueno, te iba a decir, pero termina a cortar la frase y ahí ya... Sí, un indicador que lo pueden hacer como ejercicio ustedes en general es ir mirando un poco para arriba y ver cuántos árboles enteros, le llamamos aquellos árboles que no tienen intervención sobre sus ramas. Y si lo van, a lo largo del tiempo van a ver una mejora. Eso para nosotros es un indicador de que de a poquito se van mejorando las cosas. O sea, para que sea un mensaje positivo, no es que está todo mal. Claro, claro. Sino que es más que positivo. Bueno. Que la gente pregunte qué especies, etcétera, ir a la ordenanza siempre es el mejor ejercicio. Y preguntar a la gente que sabe, no a los profesores. Claro, totalmente. Fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa última como visión más optimista y vamos a comentar un poquito. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marcos. Muy felices de que hayas pasado por Artículo 41. No, a ustedes, agradecer a ustedes. Cuando quieran volver a hablar, siempre hay mucho para hablar en este tema. Y bueno, desearles el mejor de los éxitos en este espacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Chao, chao. Bueno, recién pasó Marcos Murcia, ingeniero agrónomo que está dentro de la ONG de En Defensa del Arbolado Urbano. Muchas cosas interesantes mencionó, remarcar un poco que si, aunque esté hecha la ley, puede estar hecha la trampa. Tan y cual. Que tiene que haber eso como que...